social ni me podré igualar. Que todo lo que intente hacer sería inútil. Que porque ya muy lejos te la van a llevar. Claramente lo sé que sus padres se oponen. Sé que ellos le prohibieron que me vea ya más. Pero me trae de un ala esa chula morena. Y ahora nada ni nadie me la podrá quitar. Y aunque todos se opongan, aunque digan sus padres que un amor de pobre no quieren para ti, voy a seguirte amando y donde sea que ellos te lleven, voy a seguir tus pasos para hacerte muy feliz. Y aunque nadie me quiera, de los de tu casa, con que tú a mí me quieras,